Palenque, Quilombo y Cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro. ¡Aquí suena Palenque sonoro! Rituales picoteros, una apuesta sonora por el reconocimiento y homenaje a la cultura local picotera. El picó es el sistema de sonido colombiano que hace parte de la resistencia cultural y sonora que se expande desde la costa Caribe y llega a distintas regiones del territorio nacional, incluida Bogotá. La vida que se teje en las fiestas populares de la calle, verbena o caseta, permite que el picó se convierta en el medio de difusión de las voces en resistencia de las comunidades que son en torno a él. En este viaje sonoro por el tejer social del picó, nos acompañan las voces de Edgar Benítez, Dr. Tiger, Héctor Puello, El Rolo Estéreo, Ángel Perea, AP, Agencia Creativa, Lucas Silva, Palenque Records y Walter Pacheco, Monosónico. Yo creo que pueden haber varias formas de creación de tejido social alrededor del picó. Una es la forma de cómo el picó representa la única forma de opción de esparcimiento cultural en una comunidad. ¿Sí? En unas comunidades donde no hay canchas, donde no hay bibliotecas, donde no hay teatro, donde no hay sitios de esparcimiento ni para los grandes ni para los chicos. El picó es una cosa sensacional y se termina convirtiendo en el ícono de toda la comunidad, ¿cierto? Porque entonces no, son los seguidores, son los fans, son los que quieren estar ahí cuando lo prenden, los niños que están ahí, los niños que hacen los picos chiquiticos que porque quieren tener su picó cuando sean grandes, porque es la única opción de divertirse que tienen, ¿cierto? Entonces eso genera unas uniones ahí. Segundo, esto sí es una, viene de las teorías antropológicas, los encuentros festivos, los espacios festivos son unos espacios de amplio desarrollo de las relaciones sociales, ¿no? Entonces ese hecho festivo permite reencontrarse a las familias, a la familia nuclear, a las familias extensas y a la comunidad en unos puntos de encuentro específico, de celebración de temas específicos que pueden ser variados, pueden ser un matrimonio, puede ser el bautizo, puede ser la celebración patronal. Entonces en esos encuentros se liman asperezas, se hacen relaciones, se hacen negocios, se piden que sean, se hacen acuerdos entre familias para que este sea el padrino de mi hijo, para yo ser el padrino del otro. Esas relaciones sociales que son, vienen de hace mucho, pues de toda la historia de la humanidad, en las fiestas de picó se siguen desarrollando y se siguen fortaleciendo, ¿no? Eso es muy, muy importante porque la fiesta, el evento festivo es un evento social muy importante y que fortalece los lazos de hermandad en una comunidad, sea rural o sea urbana. Y otro momento es cómo los picó también como hecho festivo y hecho de música también, permite generar acciones sociales, por ejemplo, las que siempre le he contado de que las comunidades recolectan dinero a través de la venta de entradas a las casetas de pick-up o de las verbenas para arreglar sus calles, para meter el acueducto, para meter el alcantarillado. Eso genera unas relaciones. Es impresionante lo que puede hacer el que la misma comunidad mete el alcantarillado en su calle, en la fortaleza de y las relaciones sociales de las familias que están ahí. Aunque no sean familias todas, pero el hecho de trabajar todas juntas para conseguir un desarrollo y un fin común, eso fortalece mucho a la comunidad. Y por ejemplo, a nosotros en el barrio Santa Rita ese tipo de ejercicio nos servía mucho. Y esa es una cosa que yo siempre he visto como en el Caribe colombiano, no solo en Cartagena, en Santa Rita, sino en el Caribe colombiano siempre. Y el pico siempre ha estado presente en esas acciones comunitarias, ¿no? Yo creo que también es fundamental. Hay una línea también de eso que no se desarrolló mucho, pero algunos cantantes sí la trataron de meter, es que es toda la reivindicación de tanto de los saberes populares como de las reivindicaciones sociales de las comunidades más vulnerables y de las comunidades afro en el Caribe colombiano, ¿no? Por ejemplo, hay algunos temas que hablan del racismo que vienen de los años 80, de la pobreza, de la exclusión, de cómo esta música fue siempre mal vista, fue segregada. Ese tipo de reivindicaciones desde que se presentan en la música, yo creo que son bien, bien interesantes porque ayudan a poner de manifiesto unos temas que fueron tabú durante mucho tiempo, pero que muchos artistas trataron de ponerlos ahí a muestra. Yo creo que el ejercicio fue muy bueno y entre esos yo creo que los palenqueros fueron muy Hicieron un trabajo muy, muy bueno que solo hasta los últimos años ha dado fruto, ¿no? Con el reconocimiento de la champeta, con el reconocimiento de ellos, con el reconocimiento de su lengua, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, cuando uno estudiaba con un palenquero, que uno siempre estudiaba con palenquero, porque los palenqueros siempre fueron parte de nuestra comunidad, y ellos hablaban en palenque. Siempre había los profesores siempre les negaban la posibilidad de que hablaran en palenquero, que decían que era un español mal hablado. Y cuando comenzaron a hacer la música en champeta, Son Palenque comenzó a grabar en palenquero y fue rechazado por los mismos productores de música de champeta y los mismos picoteros, ¿cierto? Porque decían que eso era un español mal hablado, porque eso no iba a dar. Y los primeros discos aunque ahora son muy apetecidos la música de Son Palenque y la música de Viviano Torres en palenquero, que fueron las primeras grabaciones, pero en su tiempo no dieron, no, no, no se les daba promoción, ¿cierto? Por ese mismo hecho. Entonces yo creo que ese también ha sido una fortaleza que han generado, pues los picó como instrumento de difusión popular de unos sonidos, de unas canciones que no se colocaban en otras partes, y como instrumento sonoro y festivo en una zona que ellos eran los que ponían la música de moda, ¿no? O sea, en los barrios populares sonaban los picó, no sonaba otra cosa. Sí, una de las historias interesantes que uno tiene o que yo tengo de los pick-up es de cómo los pick-up en la comunidad donde yo crecí fueron súper súper importantes para lograr fines comunes o beneficios para la comunidad, ¿no? Por ejemplo, este disco que estamos escuchando aquí es de Philly Cola. Es de los años 70, 80. Logré conseguir este disco ahorita. Originalmente se llama Fatou Camará. Pero nosotros le llamábamos en merengue ye. En merengue ye. Porque así se le conocía, ese era como el piconema, ¿no? El nombre que se le da. Yo hasta ahora vengo pues no, hace ya tiempo conocí a este señor. Pero en ese tiempo uno no sabía quién era el cantante de Merengue Ye o el artista detrás de Merengue Ye. Y recuerdo que este disco se lo escuché yo a. La primera vez que lo escuché, se lo escuché al Picó Sabor Estéreo, que era un picó que queda en Torices, en el barrio Papayal. De tubos, un picó muy bonito, muy bonito. Y ese picó lo metieron en Santa Rita una vez para hacer una caseta y conseguir plata para conseguir el alcantarillado. Nosotros estamos en una comunidad cerca del Cerro de la Popa, en las laderas del Cerro de la Popa, y no teníamos alcantarillado. Entonces, la comunidad se organizaba para meter el alcantarillado y esta era una forma de recolectar recursos. Se hacía la caseta, en Barranquilla le llaman verbena, en Cartagena le llaman caseta. Cerraban la calle con láminas de zinc. Y se cobraba la entrada, se vendían cervezas, se vendía sancocho, se vendían fritos, comida, es una cosa fantástica. Entonces en el día nosotros estábamos por ahí, en la noche pues ya nos sacaban y nos quedábamos escuchando el picó por ahí desde afuera. Pero recuerdo mucho que colocaban mucho este disco de Merengue Ye ahí. Y nosotros, son las sonoridades que nos generan memoria, ¿no? Y era muy, muy interesante. Cómo esto, y no solo en Santa Rita, sino en muchas comunidades, cómo los picó sirvieron o las fiestas de Picó sirviéndonos para generar desarrollos comunitarios muy, muy interesantes. Y nunca faltaba el Picó. Siempre que había alguna cosa para hacer, siempre se pensaba en llevar un Picó para recolectar fondos, ¿no? Lo que sea. Yo ahora creo que en últimas era una excusa para escuchar buena música, ¿no? Pero servía mucho, ¿no? Entonces, comenzando de los que le dije desde muy niño, en los años cuando, ¿qué le digo? En el 65 yo tenía 4 años y yo me le escapaba a mi mamá al pico que ese que yo te le digo, que era el primero que me salió a mí, que era el haz de oro. Ese, y ahí se me fue metiendo la música, lo que era, y yo bailaba, yo andaba, era en allá le llamamos pantaloncillo, ya yo el short, y yo bailaba y siempre, y se me pegó, y después fui creciendo con mi música, y nosotros en el barrio, los pelados, los niños, hacíamos, como había barros, arcilla cerca, nosotros cogíamos y moldeábamos la arcilla como si fueran los picos y le colocábamos los botoncitos y nosotros cantábamos. El barrio se llama, bueno, ahora le cambiaron el nombre, que la Candelaria, pero eso no pertenecía a la Candelaria, sino era el Camino del Medio, sector La Playa, porque era la parte que había una playa, entonces le decían playa. Entonces nosotros por ahí nacimos, todos nacimos la mayoría, pero eran barrios donde llegaba la gente que llegaba de los pueblos y todo eso, y hacían sus casitas, sus cosas. Entonces se fue metiendo todo el pico, y la alegría era cuando uno estudiaba, que se iba, le daban las planas, le decían las tareas, allá le llamaban las planas. Y los viernes era el pico. Ese era, todos los pelados al pico. Al único que era del barrio era el haz de oro, en el momento así de las calles, porque era dos calles donde nosotros vivíamos. Y era el barrio, la zona suroriental de Cartagena, que es Olaya, La Esperanza, Nariño no se mete ahí, sino San Francisco, La Candelaria, La Esperanza, Olaya, Fredonia, todo eso. Entonces me imagino que también porque le llamaban barrios peligrosos, ¿sí? Pero eran sectores, ¿sí? No eran todos, sino eran sectores. Entonces la gente de afuera, de allá de Cartagena, los que vivían le llamábamos las Aila, y le tenían miedo a esos barrios. Entonces la champeta o la música africana, en aquel entonces, le estoy hablando cuando yo era un niño, un muchacho, le tenían miedo y le decían así, no, esa música es de bandido. Ya me entiende, por las peleas y de donde se gozaba, porque era por allá donde se gozaba, la zona suroriental de Cartagena. Eso era lo que pasaba. Entonces me imagino que ese es el nombre. Era la música de los bandidos, de la gente peleonera, de la gente que no se bañaba según ellos. Entonces me imagino, y nosotros salimos de ahí mucho. Por eso yo admiro a esos muchachos que cantan champeta, porque se levantaron de unos barrios peligrosos. Ahora me dicen que están un poco peligrosos por el asunto que ha pasado ahora, que hay mucha gente y todo eso. Y yo los admiré por eso. Porque yo digo, como Luis Tower, este muchacho que se le murió el hijo ahora hace poco, que canta el serrucho, se me olvida. Es que yo no estoy Mr. Black, que se levantaron de esos barrios, ¿sí? Y han salido, y muchos han salido de ese barrio. Y lo mío, que entré en ese ambiente, entonces ya no era el haz de oro. Como ya iba creciendo, ya yo podía ir a otro barrio, que era La Esperanza. Allá estaba un pico que le llamaban la TV del Mata, la TV. Que eso también, entonces, y después más adelante había el Safari. Y entonces en Bladeleso ya estaba habían otros picos, ya nosotros salíamos, entonces competíamos nosotros mismos con los barritos. Aquí suena y el Safari, entonces yo siempre fui el haz de oro, porque fue el primer pico que me metió. Inclusive tengo tengo una canción que fue una de las primeras que yo escuché de salsa, que es de Edric Palmieri, que se llama Azúcar. que no sé qué dice, el ritmo que traigo es azúcar. Ese fue el primer, la primera, ¿qué? La primera salsa que yo bailé. Como sea, pero la bailé, estaba pelado yo. Con terapia. Sí. Entonces eso fue lo que, y eso me llevó a mi música siempre, siempre, siempre. Y canto, yo voy en el carro, voy, ustedes se dieron cuenta, yo con mi, y se me ha metido, y mi salsa. La salsa, la música jíbara, esa es otra música que nosotros la adoramos. Y la africana, que usted sabe que, aunque muchos no lo crean, nosotros somos de esa raza, no somos de la raza española, no. Nosotros somos africanos, los cartageneros somos africanos, más lo de la zona suroriental. Que nosotros salimos viernes, sábado, porque era que le llamaban calentar el picó, porque el sábado era para baile y domingo, ¿sí? Entonces los viernes en la tarde, como a estas horas lo calentaban, lo sacaban al corredor, le llamamos nosotros esa parte de ahí enfrente que siempre tuvo verja, y sacaban el corredor, sacaban el picó. Entonces nos poníamos enfrente todos a escuchar y a competir. Entonces el uno, los mayores le decía, oye, mira, por decir algo, Nanfi, mira, Tico, porque a mí me dicen Tico, Tico dice que quiere bailar contigo, que baila más que tú y tal, y entonces ahí se formaba lo que usted también, la recocha. Entonces, no, bailemos, yo bailo más que tú, bueno, bailemos, y comenzábamos. Entonces la gente mayor que estaban tomando por ahí, le daban la gaseosa a uno, los boli. Dice, uy, tú ganaste, te ganaste un boli. Entonces el que no ganaba se quedaba así, triste, ¿sí? Entonces el otro le decía, no, él fue el que ganó, ya también se ganaba su boli. Y eso era la alegría de nosotros, muchachitos, ¿sí? Y nos reuníamos frente a la casa de Salvador, que era el dueño de... Salvador Rodríguez, que era el dueño del Las de Oro, del Picó. Nos rodeábamos la casa. Todo, y eso después venía la gente llegando, y entonces del frente vendía su cerveza. El otro, había una tienda que nunca se me olvida el nombre, Cantinfla, era de un señor que ellos eran de Chocó, y él tenía su tienda, vendía todo. Y ahí era, vendían bowling, la cerveza y todo, eso se llenaba. Mayores, menores, mujeres, mayores, y se ponían también a bailar, viejitas en aquel entonces se ponían. Entonces eso era lo que nosotros vivíamos. Y nos quedó, porque la mayoría de nosotros, de mis compañeros, que nacimos en el mismo, no, nos criamos en el mismo barrio, y han muerto muchos. Pero y los que quedaron, esto no lo hago olvidar. Hay unos que tienen picó, pequeñitos, en Cartagena. Me dicen que hay unos que ya tienen picó, otro que Orlando, y que tiene un picó grande, cuando yo llegue a Cartagena me voy para allá. Pero yo le hago burla por esto. Que yo tengo unos discos, unos acetatos que yo, como ese no lo tiene. Exactamente, hay uno que no lo tiene. Entonces era el vivir del barrio. Pero se esperaban los viernes, no solamente los pelados, la gente mayor esperaba. Entonces, cuando ya Salvador, Las de Oro se mudaron de por ahí, a mí se me fue ya esa cosita de andar, porque era un pelado que ya no me quería estar en eso, pero era el que chismoseaba, el de la casa. Como yo no podía entrar a esos bailes, pero los hermanos míos sí, cuando yo iba a escuchar al conde, que lo metían allá, metían al guajiro, metían al huracán, metían el sabor estéreo, todos esos picos cuando sonaban allá, entonces nosotros nos íbamos por allá, pero lejos, que quedaba lejos. Entonces yo veía que mi hermano Ángel, que era el más travieso en ese entonces, se metía en el baile. Entonces yo corría para la casa y le decía a mi mamá, mira que Ángel, como yo no podía entrar al baile, sapiaba. Le decía, mira que Ángel, Ángel se metió en el baile, y mi mamá enseguida lo iba a buscar. ¿Por qué? Por lo que te dije ahora rato. No le gustaba a la señora, no le gustaba, porque esos eran los bailes de la gente champetúa. porque por eso fue que salió la champeta también, porque se le llamaba la gente champetúa, pero le llamaba los de manga, le decían, pero ahora los de manga y todo el mundo baila esa música, ¿sí? Baila todo, baila jíbaro, porque en Cartagena, te hablo de Cartagena porque es la ciudad donde nací, en Barranquilla también se hace. Entonces ya todo el mundo baila esa música, el jíbaro, la música champetúa, la música africana, todo eso, la salsa, porque la salsa en Cartagena y Barranquilla no se acaba y nosotros no la podemos dejar acabar, nunca. Hablamos ahora de la importantísima obra literaria, la novela de Uriel Casiani, Música para Bandidos, que justamente nos describe el ambiente, digamos, social en el cual estas músicas tienen su origen y la clase de conflictos y la clase de humanidad también, porque se trata de, no es simplemente una observación clínica de un fenómeno, sino que es la observación de una humanidad, de la humanidad que vive ahí, en esa clase social. Y la belleza de expresión es artística y estética que produce, ¿sí? Incluso en ese entorno. Sí, empecemos por el título, que es un título con una carga de ironía, de sarcasmo, ¿sí? Que es el de música para bandidos. Porque, y yo le encuentro muchos sentidos. Digamos, yo, a mí a veces me da un poco como de pena, de vergüenza, yo como estar como metido en eso, porque pues yo no soy afrocaribe, yo soy afrobogotano, con otras raíces, pero yo siempre he estado, pues obviamente, digamos, lo afrodiaspórico es lo que me interesa. Pero entonces, y casi siempre yo guardo silencio para poder aprender de los locales, de la gente que vive la cultura, como pues de modo directo. Pero yo veo, es decir, empezando por el título de esa gran novela, que yo creo que es una novela que es fundamental para todo aficionado. Para cualquier persona, para cualquiera, digamos en términos culturales, pero para el aficionado a esta música es fundamental, digamos el aficionado inquieto o inquieta, ¿sí? No solamente porque es una hermosísima producción literaria, en términos de la estética literaria ella misma, sino también por todo lo que, por todas las, digamos, los elementos de sentido que aporta y digamos el relato de unos modos sociales y de una atmósfera y de una historia social. Yo le llamaría a esa novela la novela fundamental de la historia social de la champeta, ¿sí? No, aunque incluso no se refiere únicamente a la champeta, se refiere también a otras músicas que acompañan el ambiente, que están en el ambiente, que hacen esa atmósfera. Entonces, de ahí uno colegiría, digamos, hablando desde un poco desde la orilla, viendo hacia el centro del asunto, uno deduciría que, es decir, la champeta incluso no es solamente la champeta. La champeta la compondrían una serie de elementos adjuntos, o sea, el total de la cultura champetúa, no solamente la música que se denomina como tal, sino todo lo que hay alrededor, ¿sí? No solamente en términos de expresión cultural, sino también en términos sonoros, ¿sí? Incluye todo lo que y que es lo que se describe en esta magnífica novela de Uriel Casiani, el maestro Uriel Casiani. Y claro, justo lo que decía hace un momentico, que es la novela fundamental de la historia social, ¿sí? Narrada en términos altamente creativos, de alta concepción creativa, de estas expresiones culturales y de un momento cultural, la historia no solamente de Cartagena, sino también del país, ¿sí? Digamos, tomando el foco desde allá hacia, proyectado hacia el resto del país, o sea, cómo es el resto del país, viéndolo en un microcosmos, en una región particular del país, porque este país se distingue, entre otras cosas, no por ser un país homogéneo, sino que es una especie de nación de naciones. Es un país que está hecho de países, ¿no? Más pequeños. Cada región es, digámoslo así, un país en sí mismo, ¿no? Tiene sus claves culturales, sus simbologías, mejor dicho, todos unos universos. Y claro, se comunica con las otras partes componentes del país por determinadas vías, como diría James Baldwin, un amplio campo de comunicación, pero mantiene su especificidad. O sea, ninguna región se parece a otra, ¿sí? Entonces, me parece que esa novela describe un momento histórico importantísimo, o sea, en términos de la creación de una cultura, importantísimo, ¿no? Para responder tu pregunta sobre qué elemento cohesiona o une o permite que converja la vida de estos tres personajes, tengo que decirlo con algún tipo de dolor. Creo que es la pobreza, creo que es el abandono, creo que es la falta de oportunidades, creo que es el talento desperdiciado, porque talento, maravilloso talento sobra en nuestros muchachos en las barriadas. Los une esas ganas maravillosas y genuinas y válidas de intentar tener una vida diferente a la que le ofrecía la vida como marco general. A ellos los une la juventud desperdiciada, la juventud perdida, la juventud que siempre nos dijeron que la juventud era un precioso, un divino tesoro, pero las barriadas donde la delincuencia impera, donde el embarazo a temprana edad es ley, donde los abusos sexuales son pan de cada día, a ellos los unió entonces la tragedia humana. Eso de no contar con un Estado capaz de cumplir con las obligaciones que le dicta la Constitución Política de Colombia. A ellos los une entonces la suerte adversa de haber nacido y de ser criado en un territorio con tantos políticos desnaturalizados y parias. Pero eso produjo en mí una conmoción que creo que fue superada solo cuando terminé Música para Bandido. Creo que cuando escribo el libro se da la catarsis y logro desprenderme en gran manera, no totalmente, del dolor bestial, del dolor que produce vivir en una comunidad no solo pobre, sino tristemente empobrecida. El dolor de saber que la gente tiene escasas esperanzas, pero tiene la música, el humor y una gastronomía poderosa. Yo llegué a la conclusión que esos tres vectores son los que mantienen a la gente de nuestras comunidades con el alma en el cuerpo. Entonces, eso fue lo que aconteció. Y leo una partecita del capítulo 2. Los chicos de la orquesta soñaban la grandeza, la soñaban, mientras odiaban de manera distinta el estar 4 horas escuchando barrabasada desde un pupitre. Por otro carril vendrían los triunfos. En la estación de los sueños esperaban. Pasa a veces que el tren cargado con los triunfos se descompone y toca esperar indefinidamente. A veces el tren no llega. Suponían que vendría porque el eco de ciertas melodías revoloteaba como pájaros atrapados en el alma, soltando cantos dulces. Esos muchachos hablaban de lo desorientado que entraban y salían del aula, donde cada profesor imponía su criterio como un dios recién venido al planeta. Leiru generalmente en el grupo tomaba la palabra. ¿Por qué no nacimos ricos, mi vale? Dijo en alguna ocasión a sus amigos en la esquina de IA. Los ricos no estudian. ¿Para qué? Si dinero suficiente guardan debajo del colchón. En las escuelas los profes inventan muchas vainas. Que el paso del agua por una membrana semipermeable. Centriolos y células multiformes. Que el meridiano de Greenwich. Que la Antártida existe y Orión está ahí. No se rían, cójanla suave. Eso me lo explicó el viejo. Saben que mi viejo es sindicalista en la empresa de aseo. El viejo sabe sus cosas. Eso es una parte del capítulo 2. Y bueno, vuelvo a darle muchas gracias a usted. Thank you. El Picó es como el corazón de un barrio, corazón de una barriada, de una comunidad. Lo que pasa es que Picó hay muchos Picó en la costa. Aquí en Bogotá a veces tendemos a hablar de la escena picotera como si fuera una sola, pero son muchas, es muy diversas y son muy diferentes. La escena picotera de Cartagena no tiene nada que ver con la escena picotera de Barranquilla, ni tiene que ver con la escena de Palenque, ni con... Hay Picó de estrato 4, hay Picó de estrato menos 20, ya cada uno busca el que quiere. Pero el Picó es el gran federador, es como un alcalde de un pueblo. Porque cuando hacen un Picó, digamos, en Cartagena, que hay varios barrios de invasión y hay una cancha de fútbol en la mitad, entonces se ponen el Picó. Entonces ahí llegan todos los malandros a encontrarse, toda la gente que no tiene nada que ver con malandrería también, toda la gente que es normal, ciudadano es normal. Pero digamos que cada Picó, cuando empezaron los Picó fuertes en los 70s, que digamos que un Picó fuerte fue el Conde, que tuvo mucha fanaticada donde iba, o el Timbalero, o el Sibanicú, bueno, todos estos Picó, en una época cada Picó tenía su pandilla, y cada pandilla tenía su baile, y tenía su costumbre y su jerga. Como vemos un poquito en las películas, cuando empieza el rap, con Grandmaster Flash, que en el Bronx habían también pandillas, y cada pandilla tenía su pinta, como su manera de vestir, y tenía su estilo y su territorio, ¿no? Entonces, los Picó en Cartagena, digamos, porque Palenque en esa época era, pues, un territorio más donde no... Creo que en la época no habían pandillas, sino cuagros, que son las asociaciones de amigos. Pero en Cartagena, como la situación era tan, tan dura, cada Picó tenía su pandilla. Y cuando habían pandillas de Picó, peleas de pandillas, digamos que cada bonche tenía su gusto musical, porque cada Picó era distinto. Por decirte, el Conde era africano, ¿verdad? Y el Timbalero tenía más, a lo mejor tenía un poquito más de salsa, un poquito más de caribeño, de no sé cuánto, más variado. Entonces, habían conflictos territoriales. Pero cada Picó no solo tenía su pandilla, también tenía su fanático, su fanaticada, que era muy grande, y que se desplazaba de barrio en barrio a donde iba el Picó, siguiendo pues a ese Picó por los discos exclusivos que tenía. Entonces yo tengo amigos palenqueros que en los años 70 iban a este Picó porque tocaba tal disco, tocaba La Pijama de Mi Abuelo, La Muerte del Violín, todos esos nombres, piconemas, que se les dieron a las canciones africanas. Entonces cada Picó marcó una época en la historia de Cartagena, o en la historia de Barranquilla, digamos, o en la historia de Palenque, porque representan toda una época, una vestimenta, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los Picó en los 70, era el pantalón de bota ancha, las camisas caribeñas que llegaron. Había mucho también en esa época, todavía estaban pegando mucho Richie Ray, y la música también se escuchaba, música un poco hippie, rock, que llegaba a Estados Unidos, porque eran eclécticos. Los Picó no solo eran música africana, sino mezclaba mucha cosa. Y hay temas rockeros que pegaron en la escena picotera. Y luego en los años 80 llegó el breakdance. Y el breakdance, con las películas estas, había varias películas de referencia de esa onda. Ese baile lo integran a la champeta. Entonces, la fanaticada, digamos, los que no eran pandilleros, que eran fanaticada normal, eran súper apasionados, ellos daban la vida por su Picó. Y era como una religión, ¿entiendes? Lo importante del Picó, la identidad, era el DJ. Si tú tienes un Picó muy bueno, como el Rey de Rocha, y no tienes un Picó de la talla Chavala, el Picó no sirve. Y tú puedes tener 50 mil millones de dólares y no sirve y no pega, y la gente pobre no lo va a comprar y no va a tener ningún éxito. Entonces, son como clubes sociales de barrio. Pero cada uno tenía su ley y su territorio. Es muy interesante sociológicamente hablando, y marca mucho la evolución de las modas en el Caribe. hay otras cosas que empiezan a sumarse, ya más desde el lado de las comunidades como tal. O sea, un pico no nace de la noche a la mañana. O sea, no, un pico no, o sea, tú no apareces por ejemplo, hoy en tu casa con un pico y lo pones a todo volumen. No. ¿Por qué? Porque es que hay unas cosas alrededor del pico que empiezan a darle sentido en relación a la comunidad. Por eso es que un pico, tú no puedes colocar un pico en cualquier lugar porque los vecinos te van a echar la policía. El pico nace y crece con esa comunidad. ¿Por qué? Porque es que todas las personas donde nace un pico, pues ese propietario que usualmente tiene unas características, están los propietarios del pico y están los picoteros. Son dos cosas muy distintas. El propietario del pico es una persona que quiere tener el sistema de sonido y él quiere ver a la gente, o sea, a sus vecinos alrededor del pico y a la gente alrededor del pico. Pero como él tiene, es la voluntad como... La voluntad del como esta visión de un empresario social que quiere brindar un servicio de entretenimiento al barrio. Y ese vecino, lo más lógico es que goza del cariño de cada uno de sus vecinos. O sea, este man no crea un pico porque él quiere. Bueno, sí, prefiero que no crea un pico así de la nada. Él primero sabe que tiene el agrado musical de su comunidad. ¿Por qué? Porque a él lo quieren mucho. Usualmente ellos son, los propietarios de Pico son personas muy generosas, muy queridas por la comunidad. Son de esos señores que si en el barrio hay un equipo de fútbol, él es quien patrocina las camisetas, él es quien compra los balones, él es quien en diciembre, pues es, usualmente o es su esposa o es él, o financian, organizan para que la calle la pinten, para que coloquen cadenetas y ese tipo de cosas ya. Él es como un integrador de la comunidad. Entonces, ese tipo de personas encuentran en la música y en el pico, pues ese tipo de elementos de cohesión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya este señor crea el pico, ya él tiene el aval de la comunidad. O sea, ya todo el mundo, que el vecino, y lógicamente, ese pico tiene que estar sucedido por los gustos musicales de la calle. Usualmente ellos conocen los gustos musicales del. Ustedes saben que hay un vecino que le gusta como la onda más por el cha-cha-cha, los mambo, los danzones, pero también sabe que de este lado tiene un vecino que le gusta más la onda tradicional colombiana, folclórica, o de este lado tiene acá uno que es más vallenatero, el otro que es más coleto y tal, le gusta más la música africana y champeta. Hay que suplir esos gustos ya. O sea, es como que tampoco voy a colocarlo y es que a mí lo que me gusta es el metal y yo voy a poner este pico aquí, porque lógicamente está transgrediendo. Él conoce los gustos musicales de su calle. Eso es lo que yo he percibido siempre, como en lo que yo he observado, porque a mí lo que me ha gustado siempre desde niño ha sido como observar estas vainas y como encontrarle el sentido y mirar cómo es que funciona. Creo que de hecho eso es lo que a mí siempre me ha relacionado con esto, como esa observación sobre esos procesos del pico. Entonces allí, en esa comunidad, pues te das cuenta tú que es de donde salen usualmente los primeros picoteros de ese pico. O sea, son alguna otra persona que vive por ahí, otro señor, otro vecino, relativamente un poco más joven, porque digamos el picotero casi siempre es como un señor mayor, ya lógicamente tiene un poder adquisitivo, ya ha logrado un progreso económico, un estatus económico en el barrio, ya él se ha consolidado en sus negocios, entonces ya él tiene su casa, digamos, tiene su carro, por decir, tiene su familia, está educando a sus hijos de alguna manera, y ya él mira este asunto del pico como un hobby, y usualmente ya es una persona relativamente madura, o sea, casi siempre es una persona madura. El picotero ya viene siendo una persona un poco más joven que él, que es quien entra al fogueo ya de los aparatos y de la música, y lógicamente tiene un conocimiento musical y es quien comienza a sugerirle al propietario comprar música. Lógicamente el propietario del pico tiene un gusto musical y tiene una información musical, pero él confía mucho en lo que hace el picotero. Por eso el picotero, antes de llamarse picotero, le decían era como administrador. O sea, el que coloca la música, el DJ picotero, es un administrador. O sea, un administrador porque sencillamente administra una caja de música que es propiedad del dueño del pico. él simplemente sugiere las compras. Dice, ven acá, necesitamos este disco. Vamos a conseguir este X disco, ta, ta, ta, ta. ¿Quién lo tiene? Bueno, vaya y búsquelo y tal, ya. Listo, ¿cuánto vale? Aquí tiene, vaya y búsqueme el disco y tal. Ya. Todo bien, y el disco entra a la caja. Y él administra esa caja. Entonces, muchos de esos picoteros, como se han destacado a lo largo de la historia, ya ellos, digamos, están esos picos junior, que es como una categoría en la que inicia un picó, y están los picos ya del ranking alto, que son los que ya están, digamos, culturalmente posesionados. Entonces, la comunidad en esos picos junior, digamos, de allí salen los cargadores, los electricistas, todas las personas que se vinculan a esta empresa como tal, lo hacen por pasión. ¿Por qué? Porque sencillamente tú ves que tu vecino está sacando el picó y llegan los pelados jóvenes, adolescentes, que se suman como a esa edad y comienzan a ayudar a sacar el picó y nadie les ha dicho, venga y ayúdeme, venga, ayúdeme. O sea, tú coges una vaina de ese y ya tú empiezas a asomarla un viernes o un sábado temprano, tipo 10 o tipo 2 de la tarde, y empiezan a salir los muchachos y ellos van de uno va cogiendo una columna, la va cargando y ellos van armando el picó. Y ahí ellos se van convirtiendo en la cuadrilla del picó. O sea, cada uno se va especializando en un rol y cada uno va tomando, se va apoderando de ellos. Y nadie les está diciendo, venga, que usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto. No, cada quien va entendiendo su rol alrededor del picó. Entonces, en esa calle o en las calles aledañas, ellos van llegando y escuchan, están sacando el picó, voy para allá. Comienza a ayudar de alguna manera si ya lo armaron. Y si no, comienzan a armarlo ya. Empiezan a ver, ellos empiezan a sumarse. Ellos son los que terminan usualmente trabajando dentro del picó cuando ya el picó pasa de ese primer, digamos, impacto de la calle y el barrio a, como ya digamos, tiene como una fuerza que ha tomado, o ya ha tomado como el picó, ya ha crecido de alguna manera o ya tiene un impacto en la comunidad, ya empieza a recibir como invitaciones. Entonces, bueno, para que toque aquí en el estadero, o vamos a hacer aquí en carnavales una fiesta y vamos a cerrar la calle, va a tocar el picó. Y entonces ya vienen otras personas de otras calles y otros barrios, vamos a ese baile de esa calle porque va a tocar ese picó de ahí. Entonces ese picó de ahí, ellos cerraron la calle, hicieron un baile, generaron una entrada o una venta de comida, de bebidas. Y como está tan chévere la fiesta en esa calle, ellos cerraron para ellos, comienzan a veces a cobrar o simplemente generan la entrada. Entonces vienen de otras calles y otros barrios, van pasando por ahí, están haciendo una fiesta con ese picó y el picó empieza como a ganar un poco de popularidad. Estuvo tan bueno el baile, vamos a repetirlo. ¿Y qué tal si lo hacemos en otro espacio, en otro lugar, aquí cerca, como 6 cuadras? Y ahí ellos van, tan, van como influenciando una comunidad y luego van creciendo y así llegan a un top de un picó con un ranking bien amplio. Eso más o menos como en cuanto a lo que es un picó, lo que para mí es un picó, o sea, es un sistema de sonido ultra personalizado, porque el picó tiene una vida, es el picó. No existe como algo X ahí nulo sin voz, sino que él va adquiriendo como una persona. Él nace, de hecho, muchos de los grandes picos no nacen teniendo un nombre. O sea, de esos primeros picos en la historia de los picos, pues comenzaron siendo una caja con un parlante sin nombre y que sencillamente era un aparato de amplificación que comienza como a agradar a la gente, a los vecinos, y empieza a amenizar las fiestas que se hacían primeramente como en las casas, cogían una casa y digamos que utilizaban la sala, el cuarto, los cuartos, el patio, y hacían un baile ahí, en una casa. Entonces el picó estaba adentro, la gente entraba a la casa, y como esos patios enormes que tienen esas casas del sur en Barranquilla, porque son más patios que casas, porque para allá el espacio abierto es una cosa muy importante, la terraza y el patio. Entonces tú ves, digamos, en barrios como Las Nieves, la Magdalena, San Roque, en fin, son casas con unos patios enormes. Entonces esta gente comienza a hacer esos eventos en esos lugares, siempre con picos que son una cajita que compraron en algún momento y empezó a gustar tanto que ya había que colocar los nombres. Por eso es raro el picó que nazca como que vamos a hacer el picó el yo no sé qué cosa. El picó va creciendo junto con la gente, él solo se va dando y el dinero que empieza a generar o la inversión que comienza a generar, porque usualmente ellos no devengan, o sea, no el dinero que quizás de pronto a hoy sí, porque ya es un modelo de negocio un poco más fortalecido, pero lo que en su momento de pronto, digamos, podías poner tú en una balanza entre los ingresos por bailes o por fiesta o por lo que sea que generara el picó, digamos, usualmente no daba para la inversión que tenía. O sea, inversión en música, en tecnología, en aparatos, el staff, la gente que trabaja. Usualmente, como es mucha gente que trabaja por pasión, te das cuenta que hay mucha gente que se vincula de manera de corazón con el picó, a trabajar con ellos. Y otras que sí, pues hay unos oficios que sí toca remunerarlos. Y que en síntesis, digamos, no es un asunto por el dinero, es un asunto por la pasión de la música. Entonces esos picos que nacieron así como una cajita sin nombre, terminan convirtiéndose luego, hay que ponerle un nombre al pico ya. Hay que, bueno, llamémoslo esto, pongámosle esto, ta, ta, ta, ta. Y el pico empieza a adquirir una identidad ya. Y vamos a hacerle un dibujo y tal ya. Entonces eso empieza a surgir ya como en el diálogo entre el artista, pintor, o los mismos seguidores empiezan a darle ideas. La misma gente del barrio comienza a darle ideas, con esta canción, que yo no sé qué vaina y esta cosa, ta, ta. No es como una persona, un creativo que viene y se le inventa todo. Los picoteros en el mundo del picó son usualmente, es la gente que está alrededor, la que construye todo. O sea, simplemente el picotero obedece como a eso, o sea, siempre obedece a la solicitud de la gente. Entonces llegó un seguidor que le dijo, ven acá, ¿y por qué no le pones este nombre al picó y tal ya? Ya no le llamemos así de esta manera, ahora llamémosle el timbalero. Thank you.